Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Biorremediación con plantas acuáticas. Hola, bienvenidos al podcast Fascinación por las plantas. Hoy tenemos varios motivos de celebración. El primero es que se cumple un año de la emisión de este podcast. Además, este es el número 25, por lo tanto, las bodas de plata del podcast. Pero además, en el servidor iVoox, hace unos pocos días, se han realizado las escuchas número 1000 de mis podcasts. Así que muchas gracias a todos por seguirme e intentaré continuar con esta labor. Hoy os voy a hablar de biorremediación. Biorremediación consiste en el uso de organismos vivos para eliminar contaminantes del medio ambiente. Estos seres vivos pueden ser bacterias, hongos o plantas, y básicamente existen dos grandes tipos de mecanismos de biorremediación. La primera consistiría en que el ser vivo en cuestión fuera capaz de atacar la sustancia contaminante y convertirla en otra sustancia que no fuera peligrosa o fuera menos peligrosa para el medio ambiente. Por ejemplo, existen bacterias que pueden degradar materias orgánicas en CO2 y agua y que, por ejemplo, se utilizan en las plantas de reciclado de aguas. También hay bacterias que son capaces de convertir el petróleo, o sea, los hidrocarburos, en otras sustancias menos peligrosas para el medio ambiente. El segundo tipo de biorremediación sería aquel que no elimina la sustancia contaminante, pero sí que la acumula o la concentra de manera que sea más fácil de eliminar del medio ambiente. Un ejemplo sería la eliminación de contaminantes en el suelo, como puede ser, por ejemplo, los metales pesados como el cadmio, el plomo o el mercurio. Estos elementos pesados pueden ser absorbidos por algunas plantas, que estas plantas no las pueden convertir en sustancias inocuas, pero sí que las acumulan, de manera que luego la planta es cosechada, se seca y se puede almacenar el producto, de manera que deje de ser peligroso para el medio ambiente, o incluso en algunos casos ser reciclado. Por ejemplo, si son metales pesados, se puede quemar la materia orgánica de las plantas y recuperar los metales. Otra de las aplicaciones de las plantas en biorremediación es la eliminación de elementos radiactivos contaminantes del suelo. Si se cultivan plantas en la zona contaminada que sean capaces de captar estos elementos radiactivos, luego se pueden recolectar estas plantas, se concentran, se secan y de esta manera se pueden almacenar en lugares seguros, eliminando la radioactividad del suelo. Este método se ha usado en los alrededores de la central de Chernóbil. Así, por ejemplo, se ha probado el cultivo de plantas de té, de arroz, de tomate o de girasol, que se ha comprobado que pueden acumular en sus cuerpos cesio-137. Luego estas plantas son recolectadas y almacenadas hasta que este elemento radiactivo deja de ser peligroso. Este método de acumulación de elementos radiactivos a partir del suelo está más o menos bien establecido en plantas terrestres, pero apenas existen estudios en el caso de plantas acuáticas o de algas. Y esto sería el caso del accidente que tuvo lugar en la central nuclear de Fukushima, ya que la mayoría de la radiación liberada va a parar al mar y el volumen de agua contaminada con elementos radiactivos es grande y además sigue aumentando debido a que el agua que se inyecta para enfriar el reactor se filtra y llega al mar a través del subsuelo cargada de elementos radiactivos. Por ello, tiene especial interés un artículo publicado recientemente por un grupo de investigación de la Universidad de Tsukuba, en Japón, en la revista Journal of Plant Research, en el cual se evalúa la capacidad de 188 plantas acuáticas o algas para la acumulación de estos elementos radiactivos y las posibilidades de su posterior recolección estando en el mar. Entre los elementos radiactivos liberados por la central de Fukushima, los más preocupantes son el cesio, el estroncio y el yodo, porque pueden ser absorbidos por los seres vivos incorporados en sus cuerpos. El yodo es un elemento que se encuentra de manera natural en los animales, cosa que no ocurre con el cesio o el estroncio. Sin embargo, cesio y estroncio son análogos, respectivamente, de potasio y calcio, que sí se encuentran en los seres vivos. Y, por tanto, los seres vivos pueden acumular cesio y estroncio confundiéndolos con potasio y calcio. Y siguiendo la cadena alimentaria, estos elementos podrían llegar a los alimentos humanos y, por tanto, introducirse dentro de los cuerpos de cuerpos humanos y, por tanto, producir mutaciones. El estroncio 90 es el elemento más preocupante en este aspecto, porque, por una parte, tiene un tiempo de vida relativamente largo, de 28 años, y, además, al ser un análogo del calcio, puede acumularse en los huesos, pudiendo originar cáncer en los mismos. Es, por tanto, urgente reducir cuanto antes la cantidad de estos elementos que se encuentran disueltos en el agua de mar que rodea a la central de Fukushima. Este grupo de investigación lo que hizo fue probar cada una de estas especies acuáticas y de algas en el laboratorio, cultivándolas en peceras en presencia de una cantidad controlada de cesio, de estroncio y de yodo radiactivos en el agua. Al cabo de distintos tiempos se fue midiendo cómo la cantidad de estos elementos iba disminuyendo en el agua. Los resultados más prometedores se obtuvieron con una alga unicelular denominada NaK9, que fue capaz de eliminar más del 90% del cesio del agua. Los investigadores creen que esto es debido a que las células de esta alga están rodeadas de una especie de moco, una pared mucilaginosa, que es capaz de retener el cesio. Las cualidades de esta pequeña alga hacen pensar que incluso podría introducirse en el agua que se inyecta en el reactor, permitiendo disminuir el cesio directamente desde su fuente de origen. A pesar de que estos resultados son esperanzadores, la aplicación práctica aún no es posible, puesto que antes hay que desarrollar un método suficientemente eficiente para recolectar las algas del agua marina. Pero es un comienzo muy esperanzador. Ya que he mencionado algas y plantas acuáticas, me gustaría señalar que no son lo mismo. Son tipos diferentes de seres vivos, tan diferentes como pueden ser un hongo y un animal. En ambos casos, tanto las algas como las plantas acuáticas son seres vivos que realizan la fotosíntesis y que viven dentro del agua, pero la estructura de sus cuerpos es completamente diferente. Las plantas acuáticas son básicamente plantas iguales que las terrestres, pero que viven debajo del agua. Debido a este hábitat, han sufrido una serie de cambios, de adaptaciones que les permiten vivir bajo el agua, pero la estructura de su cuerpo es básicamente la misma que, por ejemplo, el de una lechuga o una planta de trigo. Es decir, tienen raíces, tallos, hojas y órganos florales, y además la estructura interna de estos órganos es la misma que la de las plantas terrestres. En cambio, las algas no tienen órganos propiamente dichos, sino que están compuestas por la acumulación de células indiferenciadas. Es decir, no tienen tejidos, tienen células, y todas ellas son iguales. De hecho, la gran mayoría de las especies de algas son unicelulares, es decir, están formadas por una sola célula. Pero incluso en aquellos casos en que, las algas son multicelulares, es decir, los cuerpos de las algas están formados por muchas células, cada una de estas células son iguales. Y a pesar de que forman estructuras que asemejan a hojas, en realidad a las hojas solo se parecen en eso, en su forma, porque la estructura interna no tiene nada que ver. También son muy diferentes en la manera de reproducirse. Las algas no producen semillas, ni polen, ni flores. Es decir, que aunque en ambos casos realizan la fotosíntesis y viven en el mismo medio, no están nada relacionadas. Una alga está tan relacionada con una planta como el alga está relacionada con nosotros los seres humanos. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.